pone muy contento, ¿eh? Tatiana, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? Hola, muy buenos días para todos. Ahí está. Gracias por invitarme. No, buenísimo, un placer que estés acá. La verdad que sorprende. ¿Pero por qué sorprende? A nosotros nos encanta, pero sorprende que se empiece a romper con la hegemonía de los hombres conduciendo sindicatos de esta magnitud. ¿Cómo va surgiendo esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa comenzó ya hace varios años. Te voy a pedir que hable porque bueno. Vamos a... Ahí está. Voy a hablarle tranquila al micrófono. Digo, cantante. Ahí está. Esta iniciativa inició hace varios años por un tema de irregularidades del, del gremio, donde se han falsificado firmas. Y bueno, ahí comenzó la denuncia. Yo fui una de las denunciantes con ahí otros está. Compañeros. Y ahora está todo en manos de la justicia. O sea, hoy en día el gremio está con un normalizador que es el que va a llevar a cabo y va a ser el que va a pedir elecciones o no en su momento, de acuerdo a lo que suceda. Termine sucediendo ahí dentro del gremio lo que todos los lo que se pueda demostrar o no. Y bueno, y nosotros como afiliados y como también empleados municipales necesitamos una respuesta. Seguro. Esperando a ver qué va a pasar con nuestro gremio, porque es un gremio muy... Vos estás al tanto de que hubo irregularidades. Esto sí, y aparte, sos una de las personas que supuestamente le falsificaron la firma. Esto no, es así. Supuestamente no, sí, me falsificaron está, la firma. No, ahí, ¿no? Con términos judiciales lo hacemos, pero bueno... Sí, eso va a ir aparte luego que con se una causa termine. Judicial claro, aparte. Eso es aparte. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue que se fueron dando detectar las irregularidades? Y a mí me tomó por sorpresa que siendo de la primer comisión, donde la primer periodo de Alali, yo estaba en la comisión y de repente, bueno, me enteré que no pertenecía más. Entonces ahí empecé a averiguar a ver qué pasó, por qué se llamó a elecciones. Y bueno, evidentemente hubo una nota con mía y de otros compañeros que supuestamente renunciábamos así él se tomaba el atrevimiento de llamar a elecciones. Pero bueno, de ahí en más empezó a trabajar con la justicia y es la que está ahora... esperando a ver qué va a pasar. Y bueno, esperamos todo que a ver qué va a pasar. Como vos dijiste, viene como una intervención, ¿no? Ya hay una persona que está haciendo auditoría y está controlando todo esto. Bueno, no solo hubo irregularidades de parte de la falsificación de mi firma, sino también cuando se llama elecciones en ese momento, por ejemplo, te digo, cuando hay que publicarlo en el boletín, acá para llamar, él lo hizo en Paraná, no lo hizo acá, hizo votar a gente fallecida, gente que estaba internada, gente que estaba en recuperación, gente que estaba presa. O sea, en la segunda elección ya también hubo irregularidades, donde se pidió en Buenos Aires, que tuvimos un careo con el señor, se le pidió que por favor se lo haga lo más claro posible a las nuevas elecciones, pero bueno. No pasó. Volvió a no pasar y bueno, llegamos a esta instancia de que a nivel nacional se pidió que llegue un normalizador. En eso fuiste vos una de las que encabezaste, ir hasta Buenos Aires, sí, hacer el tema. En el tema de la conducción de Iván, que continuó al frente, cuando se habla de lo que recaudaba, porque el trabajador municipal, ¿eso también está ahí en control? El tema del ingreso de dinero, sí, porque mucha gente se planteó eso. ¿A dónde iban mis aportes? ¿Qué pasó con mis aportes? ¿Esto es una cuestión que te planteaste también? Sí, por supuesto, también. A cada afiliado se le iba descontando de hace varios años y bueno, él ahora con el normalizador va a tener que presentar su, su respaldo, ¿no? Sí, de sí, qué sí. hizo tipo con balance. Claro. Bueno, ahí surge un grupo de compañeros, empieza a surgir, che, la posibilidad seguramente se va a llamar a elecciones y empiezan a tratar de armar un grupo. Ajá. Y ahí surge la iniciativa de que vos seas la candidata a secretaria general. Sí, sí, en el grupo empezamos... cuatro, y bueno, cada uno tiene derecho a presentarse como millones de millones, como todos los afiliados tienen derecho a presentar su lista. Esto es algo que se puede hacer cualquier afiliado al gremio, si él se siente capaz y le gusta, él se puede presentar. Y bueno, yo me presento. Empezaste a hablar con algunos compañeros. Sí, sí, sí. Estamos reuniéndonos. Bien. De a poquito, ¿no? Porque esto va a ir para largo. Con cada referente, más que nada para saber las falencias de cada servicio, porque eso es lo que es fundamental para lo que está el gremio, precisamente, es para ayudar al compañero, para darle soluciones. Hay muchísima falencia en todos los lugares de servicio. Yo hace 16 años que estoy en la municipalidad y he estado en distintos sectores y y veo lo que pasa, o sea, no estoy ajena a lo que pasa. Y agravado un poco también por este escenario también de lo que es la pandemia, la cuestión económica. Se ha afectado todo. Bueno, ahí se va conformando. Obviamente que se te abren desafíos importantes porque es la conducción de un gremio que congrega a muchos trabajadores. Cuando empezaste a tomar esta idea, ¿no? ¿A dónde crees que tiene que apuntar lo que puede ser tu gestión al frente de un gremio como este? Nosotros apuntamos más que nada a unirnos como, como es la familia municipal, que tiene que estar unida, que no... Más allá que haya otros gremios, que hay otros gremios, buscar el común, común para el afiliado sobre todo. Y lo que más hacemos hincapié nosotros en que nuestra lista va a ir muchísimas mujeres, porque la verdad que la cantidad de afiliados que tiene, mayoría son mujeres. Mirá vos. Sí. La mayoría son mujeres y está también previsto de que en cada lista tiene que haber un 40% de mujeres, que muchas veces no se ha cumplido. Aparte, muy instalado el tema de la paridad de género hoy, hasta el gobernador de la provincia anunció que iba a militar personalmente este tema. Cuando hablamos de la situación del trabajador municipal y los gremios, ¿hoy el trabajador se siente respaldado por los gremios? ¿O empieza a esto decir, no, la verdad que lo sentís? Bueno, vos misma dijiste, hace mucho tiempo trabajás en la municipalidad. ¿Sentís como defraudado? Hay momentos y momentos. Hay momentos que nos sentimos bien y hay momentos que, como todo, necesitamos más respaldo. Ahí está. ¿Se pueden presentar otras listas? Sí, por supuesto. ¿Y estás al tanto Una vez que el normalizador llame a elecciones, todos los afiliados que quieran presentar lista, por supuesto, lo van a hacer. Y estamos esperando. O sea que eso a la espera, ¿no? A la espera. Ahí está, ¿eh? Sí. ¿Y ahora en qué sector del municipio estás trabajando? Yo en la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción. Ahí está. Bueno, con conflicto ahí también, ¿o sí, no? Sí. Hay conflicto ahí, ¿no? Con No hay conflicto entre el personal de trabajo. Pero te tiraba porque hace poco hubo como una situación. Sí, nos sacaron una gran jefa, pero bueno. Ahí está. Bueno, también se vivió. También se y ahí... Ponele hoy por hoy, ¿cómo estás viendo el escenario de las autoridades municipales? Porque muchas veces los gremios son los que confrontan con esto. ¿Cómo lo ves así en un panel? No te pido que te metas en un conflicto ya, pero ¿cómo estás viendo? Y yo veo que tendrían que escuchar también un poco y ver cómo se trabaja en cada área, sobre todo. Ver que cuánta responsabilidad le pone cada personal, porque... Siempre se habla mal del personal municipal, eso es de público conocimiento, que siempre algún chiste o algo te dicen municipal. Pero y aparte que apunta, pero yo creo que se ha roto esa hegemonía de criticar y que hoy ha mejorado, ¿no lo ves así? Sí. Porque hoy el servicio uno ve y dice, obviamente, cuando hay falencia, muchas veces tienen que ver porque no tienen equipamiento, porque ¿te acordás lo que pasó con la recolección, que tenía los vehículos rotos? Cuando proyectamos el tema de lo que se le da al afiliado en torno a recreación, ¿viste que los gremios tienen esa particularidad? Sí, sí. ¿Crees que es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta? Sí, muchísimos aspectos hay que tener en cuenta, porque no es solo la recreación, también hay que tener mucha contención, hay que acompañarlo al afiliado, sentirse que está dentro de un gremio que pertenece, hacerlo muy participativo. Nosotros vamos, lo que también tenemos, queremos formar la mesa femenina, de cada, como somos muchas mujeres, ver a ver qué falencias hay, reunirnos y ver para tratar de sacar soluciones a esos problemas que hay en cada sector, que son muchísimos. Tampoco nos podemos olvidar del turno tarde, que hay muchísimos trabajadores que trabajan de tarde. Yo tuve 12 años trabajando de tarde también abandonada. Es un sector a tener en cuenta, mirá vos. Yo estuve 12 años en la asistencia pública y... Hay una cuestión que se plantea y mucho en estas épocas, que es el tema de transparencia, el tema de mostrar todo muy claro en el tema número. Eso también va a ser una de las cuestiones a llevar adelante. Viste que ya estamos como cansados todos de que te cuestionen todo, ¿no? Poner todo sobre la mesa y informarle, sobre todo hay que informarle al afiliado lo que se hace, porque es su plata, después de todo es su plata. Sí, o sea que genera tranquilidad hasta para la misma. Hay que generar tranquilidad, eso sobre todo. Con el tema de los beneficios que pueden tener por obras sociales y todo eso, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que también hubo? nos estamos ahí interiorizando para darle más soluciones, sobre todo por eso. Y ahora cuando uno dice, si bien ahí nos contaban recién los compañeros de que esto va a tener un tiempo prudencial, porque hay una cuestión, primero porque obviamente están analizando cómo está el gremio y porque hay una pandemia y se traspasaría a febrero. Te pregunto, ¿cómo vas a manejar el tema de un escenario de una posible campaña? La idea es ir a las reparticiones. Sí, por supuesto. Ahora estamos haciendo todo muy de a poco, pero... Y con los protocolos, obviamente. Con los protocolos, por supuesto. Y también con los protocolos se va a visitar los lugares de trabajo, vamos a tratar de encontrar al afiliado, presentarnos como corresponde, y escuchar sus inquietudes sobre todo, porque para eso estamos. Tatiana, y cuando se arma la lista, se convoca, se ve diferentes sectores, se tiene en cuenta a los pasivos, a los jubilados, a los retirados municipales, se arma todo un conjunto. Y para contarle más que nada al oyente cómo se empieza a armar una estructura. Sí, hoy por hoy se ve que a los jubilados mucho no se los tiene en cuenta, pero nosotros sí, también queremos darle mucha participación a ese jubilado que ha sido afiliado nuestro también. Hay muchos que se han jubilado hace poquito, así que siguen estando en nuestro padrón y... Y también se los va a convocar. Y Tatiana, si yo te pregunto el escenario de las recategorizaciones, ¿cómo está el tema de el personal que hoy está sin contrato y que trabaja en la municipalidad? Con la gente que hoy es monotributista y que brinda un servicio a la municipalidad, ¿qué visión tenés de todo eso? ¿Crees que hay que hacer una normalización ahí, empezar a pasar gente? Sí, hay muchísima gente que hace muchos años está de monotributista y la verdad que trabaja muchísimo y yo veo que se merece tener su lugar. Ahí está. Avanzar una escala. Avanzar, sí. Porque hay gente que se retira y dice, bueno... Es cansada de esperar. Y sí. Y la verdad porque que a muchos no les llega. Es mucho lo que cobran. Creo que se dicen contratos sin aporte. Hay gente que está ahí que no avanza y no puede llegar a quedar como en planta, como se dice. Claro, porque ¿no? es sin aporte. Y el tema de esto de ingreso al municipio por concurso, ¿no? Que se vivió más que nada en lo que fue la gestión de Enrique Cresto, que era convocar, viste que se generó una polémica, decir, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta a los históricos trabajadores municipales, a su familia, ¿cómo ves eso en general? Porque uno entiende que el concurso es bueno, jerarquiza de alguna manera. A mí me parece que el concurso es bueno en la parte de la jefatura, sobre todo. Ahí está el análisis, ¿verdad? Porque no, para mí pensar, no cualquiera puede ser jefe. Pero después se ha dejado de lado el tema de que sí, que antes quedaba un familiar cuando se jubilaba o fallecía. Claro, era como herencia. Era claro, bueno, eso se ha dejado un poco. Eso también hay que... ¿Cómo reflotarlo? Reflotarlos. ¿Cómo es hoy, o cómo crees que tendría que ser hoy la relación con los otros gremios municipales? ¿No? Porque uno dice, cuando uno empuja por una causa, por una lucha, está bueno que vayan todos en conjunto. Entonces uno dice, ¿cómo es la relación con los otros gremios? No, yo personalmente tengo muy buena relación con los otros gremios. Perfecto. Y me parece que vamos a ir bien todos juntos. ¿Y te parece esto de empujar todos juntos hace más fuerza? Y es lo que sirve, ¿no? Queda otra. Seguro, si no nos unimos, no vamos a lograr nada. Tatiana, cuando se armen las elecciones, obviamente esto se fiscaliza, tiene que pasar para que no pase lo que pasó con Iván. ¿Eso ya cómo se maneja? ¿Se pide que va a haber elecciones o el que está ahora? El normalizador es el que llama a elecciones. Y ahí se pone hace la fecha y se empiezan a armar. Y después la fiscalización, vos tenés que poner fiscales para controlar. Como... Claro, como una elección común que se hace. Pero si nosotros proyectamos a futuro, estamos hablando que sería para el año que viene, ¿no? Después de febrero. En la estructura que estás armando, ¿tenés pensado también las áreas de la personal más joven? Viste que hoy, si bien se zonifican los gremios, está bueno controlar. Recién me hablaste de los pasivos y los jubilados. ¿Qué pasa con los más jóvenes, los que van ingresando? ¿Hay un trabajo pensado por ahí? Sí, por supuesto. La idea es incluir a todos para que participen. Y esperamos a todos los compañeros que tengan dudas, que nos... Los que se quieran unir con nosotros, no hay ningún problema, siempre estamos con las puertas abiertas, así que... Tatiana, ¿y es política de una conducción de una Secretaría General el tema de conseguir más afiliados, de ampliar la zona, lo que es puede que ser el departamento. Más afiliados, sí, ya lo estamos viendo. Bien, bien, bien. A medida que vamos hablando con distintos sectores o distintos compañeros que ya se han desafiliado de este gremio, ya nos han dicho que se van a volver a afiliar. Bien, bien. Y hubo 60 personas también que las han desafiliado sin que sepan, que hoy en día dicen, resulta que no estoy afiliada. Bueno, no importa, después se va a volver a afiliar. Y también esas personas que desafiliaron compulsivamente y le siguen descontando, yo le pediría que se fijen en su recibo. Si te siguen descontando, vos tenés derecho a votar. No porque te hayan sacado de un padrón sin que sepas. Bueno, ahí vas a tener un trabajo con tu equipo de revisión de eso. Ya estamos mirando y consultando a todos los afiliados que tenemos. Si algunos hemos encontrado muchos que no figuran, que les siguen descontando, así que también eso. Perfecto, está bueno que hagan eso. Lo tenemos en cuenta. Y ampliar lo que es el área, el departamento, y por la criolla, todos esos que se generan contactos ahí. Sí, sí, muchísimo ya hay. Hay muchos afiliados de afuera también. Bien, bien. ¿Hoy qué número, qué padrón más o menos tiene? ¿Estás al tanto? Aproximado. Aproximado 640 afiliados. Un número importante. Sí, sí, sí. Con respecto a que te metes en un desafío importante, que obviamente vas a tener respaldo de compañero, pero te metes en un desafío y que obviamente en la vereda enfrente, como se dice, va a haber gente que la tiene clara y puede hacer su jugarrete y todo eso. ¿Estás analizando esto? Que vas a tener un impacto en los personajes. También. Sí, sí, sí, por supuesto. Esto lleva a todo, así que. Pero yo estoy tranquila, así que. Y obviamente el grupo que armó el respaldo de los compañeros firme. Sí, sí. Vamos yo a las últimas consecuencias. Muchísimo a todos los que han confiado en mí, sobre todo mi familia. Ahí está. Y importante. El apoyo de la familia es muy importante. Por esto te decía, hay que estar preparado. Sí, pero sí. Si vos tenés en la espalda apoyo, que uno dice, bueno, la peleo a esta, ¿no? Por supuesto, si no, no estaría acá en este momento. Porque viste que hay particularidades a veces en las elecciones, en los gremios, que se juega rozando lo sucio, te diría. Sí, sí, ¿no? Pero no es nuestro caso, o sea. Bueno, no, en tu está, caso no, pero viste que vos vas a romper una hegemonía de que es vas a ir por una secretaría general de un gremio, que generalmente son estructuras, y lo voy a decir, de hombres, machistas, lo voy a decir sin ánimo de criticar. Vas a ir a romper esa hegemonía. Por eso te digo, hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí. Te sentís, obviamente. Sí, sí, sí. Aparte, las personas y compañeros que me conocen saben cómo soy. Y después lucha, ¿no? Obviamente. Tatiana, entonces lo de la fecha todavía no lo tenemos en tanto. Obviamente te generamos el compromiso de que nos mantengas al tanto, sí, sí. Que nos informe con respecto a las novedades que vayan apareciendo. Y si tenés información de lo que se va encontrando en el gremio, que nos haga llegar, es más, comunicación o te venís a charlar en vivo nuevamente. Y después decirte que tenés las puertas abiertas del programa para comentarnos cómo va toda la situación. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Salió buena la nota, salió buena la nota. Gracias. Tatiana, va.